Sí, hola, buenas tardes. Transmitiendo nuevamente un viernes más desde el 107.5 de la banda FM, en señal abierta para el área metropolitana y también a través de la señal online para con Radio Ocupa Metal y por supuesto también Radio Puente Alto. Esta tarde tenemos un programa muy especial ya que nos visita Clown, una banda de Argentina. No es primera vez que se presentan en un festival de esta organización. Agradecidos, muchachos. Hay muchas cosas que contar y compartir, pero me imagino que eso se van a ir dando a través del programa mismo. Kevin, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Raúl, muy feliz. Tuvimos la oportunidad de compartir ahora en este evento que tuvimos con OcupaElMetal.org, ver todo lo que es la escena de los chicos de Clown acá, que vienen directamente de la Patagonia, de Argentina, acá para traernos nuestra música espectacular acá a la organización, así que feliz de compartir con los chicos acá y bueno, saludarlos. Hola Clown, bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos chicos, espectacular, buenísima su música, quedamos muy contentos con su show. Bueno, y lo más importante que la gente quiere saber, en qué está la banda y qué es lo que tienen para mostrar para este evento que viene prontamente. Buenas noches. Yo soy Nico, guitarra de Clown. Bueno, la banda ha terminado de grabar el primer disco de estudio profesional hace más aproximadamente un mes. Y ahora, bueno, estamos digamos en la instancia de presentarlo. Esta va a ser, fue la primera fecha, la que hicimos acá hace un ratito nada más. Mañana vamos a estar en el Metal Factory también, sí. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Vibraron harto el público, fue buenísimo. Y bueno, ¿y de qué se tratan sus letras? ¿En el fondo lo que tratan de expresar con su música, chicos? Buenas noches, mi nombre es Martín, vocalista. Como tuvimos la oportunidad de charlar hoy a la tarde con el tema de las letras de Clown, la mayoría son cosas, sucesos personales, ¿no? Que van pasando. Gente que va, gente que viene, amigos, falsos amigos. Más que nada eso, ¿viste? No hay mucha ciencia en las letras, digamos. Ya. Bueno, estuvimos comentando, bueno, que igual yo conversé con los chicos y estuvimos ahí un poco hablando de la banda y sobre los pormenores, un poco de las letras y todo. Una de las letras que me contabas que era un poco dedicada a tu hermano también. Sí. Justamente el tema se llama Grito de Dolor, que bueno, es parte del disco que tenemos grabado hace poquito. Sí, es un suceso familiar, por así decirlo, ¿viste? O sea, dolió mucho, marcó mucho, fue cruel ese momento. En el fondo, cualquier problema que pueda tener cualquier persona común y corriente en la vida, en el fondo, alguien familiar que pueda tener algún problema. Y bueno, aparte de eso, también en la parte social, me di cuenta que tenía letras sociales. Sí. Con ideas sociales, que tratan de representar un poco con sus letras, con sus líricas. Y más que nada, por ahí podríamos arrancar con el tema del nombre de la banda, que es lo que siempre estuvimos conversándolo. El nombre de Clown, digamos, es nuestra forma de demostrar a la gente, a la falsa gente, digamos, representar una música, ¿no? Demostrar lo que no estamos de acuerdo, no nos gusta. Somos gente, todo gente de familia, gente grande. Como el común, como la gente que lo escucha y que también siente y vibra con su música, que es lo bueno. Sus letras también lo demuestran. Y bueno, y su disco, ¿cuántos temas compones, tío? El disco está compuesto por 8 temas. ¿Ya? Son temas que está bueno también contar de que se grabó en Chile. Mira, se grabó acá en... O sea, haciendo alianza entre Argentina y Chile, entre la música, muy bien eso. En Quilpué. Muy importante eso para la difusión. Para la difusión, sí. Y bueno, también y fue masterizado allá en Neuquén. Mira. Con Marfus, un amigo. Y bueno, eso, son 8 temas que la verdad que quedamos muy contentos. No esperábamos que quedara tan bien, la verdad, superó nuestras expectativas al 100%. Es que se hizo con cariño, se hizo con cariño. Mucho cariño y mucho esfuerzo, porque durante el tiempo pasaron algunas cosas que, bueno, son obstáculos que pudimos, digamos, llevar a cabo este disco que realmente fue... Todo una odisea terminarlo. ¿Cuánto tiempo más o menos se demoraron en terminar este disco? Y el disco lo empezamos a grabar el año pasado, a mediados de junio. Que fue cuando estuvimos también en Factory pasado. Ya. Y importante decir que esto es una asociación que muestra también a las bandas y difunde tanto fuera como las bandas de acá. Y, muy agradecido. Y lo importante es que también la gente que tiene que pertenece a la comunidad, tanto los músicos como la gente que se está adhiriendo, los fans, entiendan que todo esto es algo que se tiene que difundir y mostrar. Y agradecemos a todas las personas que puedan mostrar los videos y difundir. Así que desde ya muchas gracias a eso y bueno... ¿qué podemos hablar, Raúl? Yo creo que vamos con primeramente que nada lo que nos convoca, que es la música de Clown. Si nos... JC, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál tendríamos para partir con Clown? Suplicio. Vamos con Clown y Suplicio. Yeah! maldición, es una maldita maldición. Ok, entonces volvemos en directo desde el 107.5 de la banda FM, transmitiendo para toda el área metropolitana y también, por supuesto, a través de la señal online, que está abierta para que nos puedan sintonizar y ver en todo el mundo. Como estábamos conversando con la banda Clown, nuestros invitados esta tarde, muy agradecidos de su visita, por supuesto, y para toda esa teleaudiencia que nos está viendo por allá, por allá. Bueno, agradecemos la visita de Clown y también, por supuesto, ir comentando de que, aparte de que no es primera vez que Clown se presenta en un Metal Factory Fest, en esta oportunidad lo hace por partida doble, ya que recién venimos saliendo de la fecha en crearrock.cl en Carmen 973, Santiago Centro. Ahora, para seguir conversando un poco con esta banda, acaban de presentarse en Santiago, ahora hace unas dos horas atrás, y nos vinimos acá. Con referencia al trabajo musical que ya vienen madurando, que ya vienen gestando, en este caso Juan, el hombre sentado en la batería, respecto al estilo que ustedes tienen, ¿cuánto se han demorado a nivel banda en poder madurar este estilo para poder conjugarlo en la solidez que tienen hoy en día, lo que es la batería y el bajo, que es lo que importa en la solidez de una banda? Más que nada, el tema bases, veníamos anteriormente con otro bajista con el cual venimos tocando de hace 15 años prácticamente, y ya entre nosotros había como una conexión, y o sea, las bases salían solas en el por sí. Bueno, lamentablemente él se tuvo que ir y, o sea, es más, estaba viviendo acá en Chile, en Santiago, se nos quedó acá. Y entró acá Mauricio en el bajo. Hola, sí, Mauricio. Excelente bajista, igual. También pone a seguir la misma línea. Sí. Pone unos sonidos bastante innovadores en la música. Entiendo. Sí. Y tú y el baterista no sabemos nada, Raúl. Viene con un recién operado, incluso acá los chicos. Oye, realmente los chicos son, pero de a todo terreno. Vienen. Lo operaron y lo trajeron. Claro, sí. Oye, pero sí, eso es pero una cosa, pero. Viene sin vaso, sin nada, pobre aquí. Chute. Así que aquí le vamos a tener que dar un vaso aquí en la organización. Qué terrible, aquí hay, bueno, vasos, pero no vasos. Sobran. Vasos sobran. Sí. No, oye, que no sé, tarquiverse esto. Solamente un comentario. La verdad es que, repito, agradecido de que la instancia de poder, de que tener una banda, obviamente, transnacional, compartiendo en esta versión de festival. Esperamos de que mañana la afluencia del público sea bastante. Es un teatro, acá en el Teatro Sindical de Puente Alto. La fecha se viene con 14 bandas. Clown, en este caso, viene siendo la cabeza de banda con Rapper de Chile. Así que es una responsabilidad bastante mayor en términos de... Ponemos presión desde temprano. Como, claro, en términos de todo lo que se va a mover para el día de mañana. Agradeciendo, por supuesto, la visita, vamos a preguntar desde acá hacia la izquierda. ¿Hace cuánto tú estás en la formación de Clown? Yo estoy hace 6 meses, en diciembre empecé a... ¿De qué banda vienes tú? ¿Vienes de otra banda, de otro proyecto? Venía de bandas chicas, sin mucha trascendencia. ¿Cómo es que entonces encaja en el bajo en Clown? En realidad el chico lo conozco de toda la vida y... Tal vez eso influyó más que la técnica en sí para poder entrar. A veces cuando se crea un grupo de trabajo hay varias cosas para tener en cuenta, no solo la calidad musical o el estilo en el que uno trabaja. Es bastante curiosa tu puesta en escena. Sí. Y el bajo color amarillo limón. O sea, la guitarra color amarillo limón. Bueno, sí, llamativa. Creación del señor. Yo estoy hace poquito en la banda, soy el último que entré. Sí, entré hace un mes y medio. También los chicos me convocaron para otro proyecto, para algo de covers y demás que se iba a dar, que bueno, después se truncó con esto de venir para acá, para Chile. y bueno, me sumé a todo lo de Clown, y estuvimos trabajando mucho para poder conseguir un sonido lo más sólido posible a la hora de emprender el viaje para acá. ¿Sí? Bien. Ahora, el vocal, el frontman de la banda, la verdad es que al verlo así, conversando, la verdad es que no es reflejo de lo que es en vivo. La verdad es que en vivo es como que se transforma, es otra persona. Es como apaciguado, así. Les decía que uno los ve de una forma y después se suben al escenario y se transforman y es otra cosa. Así que los invito a todos los fans y a toda la gente que quiera escuchar una buena música a ver este espectáculo, porque realmente lo dejaron el todo por el todo y se traen buena música acá los chicos de la Patagonia para acá, Ocupa el Metal Punto. Bueno, se sabe entonces que la invitación está más que extendida para el día de mañana. Para ti, sí, para ti que estás allá en alguna parte de la región metropolitana y quieres venir a Puente Alto, un lugar bastante cómodo, donde se va a realizar mañana una versión más de Metal Factory Fest. Recordamos de que próximas fechas de este festival van a ser en Talcahuano, el sábado 30 de junio, a los amigos de Cianuro, que también están lanzando su trabajo musical hace poco, así que un aplauso para ellos, un saludo para Cianuro de Concepción, banda que va a estar presente en Metal Factory Fest de Talcahuano, así también con Metal Command y Rapper. Así también en Temuco, el sábado 28 de julio, en Temuco se va a presentar Anchimayén, Evil Attack, FG, más otras tres bandas de la organización. Bueno, las tengo aquí, en este momento tengo tantas fechas en la cabeza que, bueno, pero vamos a estar con una fecha más. Retomando entonces lo que decíamos, no condice de repente lo que es la actitud de fuera del escenario, abajo del escenario, a lo que se vive arriba, la intensidad, cómo se vive la gente o cómo se vive la música. ¿Tú de qué banda vienes y de en qué estilo musical vocal te puedes encasillar, por llamarlo así? Encasillar por ahí, de verdad me costaría muchísimo hacerlo porque no tengo, digamos, un cantante al cual, digamos, quiero, me gustaría reflejarme o cantar de cierta manera. Se va escuchando poco porque no soy escuchando mucha música tampoco y siempre tratando de rescatar lo mejor de lo poco que escucho y tratar de aprenderlo y aplicarlo en las bandas. Lo que tiene en específico Clown, digamos, que me da las puertas abiertas para trabajar tanto agudos como muy graves y temas guturales también. O sea, me dan esa libertad, digamos, de voces limpias, mezclar todo ese tipo de cosas. Creo que es una mezcla, a mí me parece perfecto. Y con respecto a lo otro, con el tema del cambio de actitud de abajo del escenario y arriba del escenario, arriba del escenario es mi mundo. O sea, es donde yo me siento realmente bien, por así decirlo. Soy normal en ese momento. Y se nota demasiado. Es la expresión de todo, se nota, sobre todo en la banda, se nota que ustedes tienen feeling, como tú dijiste, el bajista, como dijo él, sobre todo ustedes, se nota que son una familia y se entienden, tienen un diálogo corporal y se expresa con la música y se agradece, chicos, haberlos escuchado, realmente son buenos y para adelante nomás, así que invitar a toda la gente que realmente los vaya a ver. Bien, y por supuesto, aparte de esto, también el saludo correspondiente a nuestro auspiciador, cuando ya son 5 para las 9 de la noche, Cerveza Valvier, que es la auténtica artesanal valdiviana, presente también en cada fecha de organización Ocupa Metal para ocupametal.org. En este caso, estuvimos la semana pasada en Los Andes, Cerveza Valvier también estuvo con nosotros, y en esta fecha también está, por supuesto, mañana. Así que un saludo para nuestro auspiciador Cerveza Valvier de Valdivia. Y para continuar conversando, vamos a ir primero con lo que nos convoca y que es un tema musical. Juan Carlos, por favor, ¿cuál sería? Vamos con Grito de Dolor y seguimos con Clown. Y no Ok, volvemos entonces desde el 107.5 de la banda FM en señal abierta para todo el área metropolitana y también a través de nuestra señal online para con Ocupa Metal Radio y su programa Visión Metal Rock. Esta tarde continuamos en la compañía de Clown Banda, una banda de Argentina, tremenda banda por cierto. Voy a ser bastante como presidente de esta organización, me hago cargo de lo que voy a decir. La verdad es que yo puedo decir humildemente de que esta organización no es una organización que tenga grandes recursos económicos, pero con lo que hay hacemos cosas que mucha gente teniendo más no las hace. Este es un trabajo a pulso, es un trabajo silencioso, pero las bandas se lo merecen. El underground, ya sea nacional o internacional, la verdad es que debiese tener el lugar que corresponde. Y para eso trabaja Ocupa Metal. Cuando una banda es buena, cuando hay buen material, cuando hay buen arte musical, eso es rescatable. Sea aquí o sea de China. Así que Ocupa Metal siempre va a estar ahí. Compañero, ¿viene de alguna banda en especial? ¿De alguna agrupación o banda en especial anterior? Sí, he tenido varias bandas. De género, dos. Las dos fueron con él, tan como compañero. Después, otras dos bandas que por ahí es otro estilo, más rock, nacional. Hicieron dupla entonces también acá, sí, con Juan. ¿En cuántas bandas, en qué proyecto estuvieron haciendo? En Clave Morse y Deum. Dos bandas, una de rap metal y la otra metal melódico. Mira qué bien, excelente. Somos hermanos por ahí. Ah, son hermanos. Ahí está, ahí está. Por eso San Martín, ahí está. Ahí está. Entonces yo decía, ¿cómo eran los hermanos en realidad? Eso. La verdad es que los hermanos. Los hermanos San Martín. Juan, ¿tú tienes algún proyecto aparte de Clown actualmente? No. Yo soy por ahí de los músicos, las personas que prefieren darle prioridad a un solo proyecto y enfocarse de lleno a ese único proyecto, digamos que en este caso es Clown. Okay. El turno para Heaven Reaps, no sé si tienes preguntas o un ruedo de preguntas para los muchachos. Lo más importante de todo, que yo creo que la gente quiere saber, es un número de teléfono, no. aparte de eso, no. Las fans yo creo que lo van a querer saber, pero no les voy a dar ese lujo, no. Lo importante es saber sus redes sociales, que son para mostrar su música y difundirla, que es lo importante y lo que hace esta organización, que es difundir. Así que, ¿cuáles serían sus redes sociales? Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Band Clown, Clown con K, y en Instagram también. Con el mismo nombre. ¿En YouTube? Y en YouTube también tenemos el canal oficial de la banda, que es donde estamos largando los adelantos. Ajá. Del disco. Y también estamos subiendo, vamos a subir algunos videos, lo que hicimos hoy también, a la tarde, que estuvo buenísimo también. Vamos a ver si lo podemos compartir desde ahí. Que también se busca como Band Clown o con los nombres de los temas. Excelente. Bueno, mira, vamos a ir a un próximo tema. Juan Carlos, ¿cuál sería? Vamos y seguimos con Clown entonces. Y esto es Antes Ser. Antes Ser. Antes Ser. Ok, retomando entonces para nuestro programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. Esta tarde estamos con la presencia de Clomp, una tremenda banda de Argentina. Así también hoy día tenía que haber estado con nosotros y Heaven Reeves, tenía que haber estado Anchimayén, la banda que no pudo venir. Estuvo con nosotros en Crea Rock hace recién en el festival pasado, en la, entre los muchachos sí, estaban tocando. Desde ya le mandamos saludos a ellos, bueno, lamentablemente no pudieron estar los chicos acá, pero estamos con los chicos de Clon, gran banda, y bueno, mostrar un poco la reseña de ellos, que son de la Araucanía, una banda nacional ya con unos temas que están promocionando desde el año pasado, y bueno, están en la organización ocupalmetal.org, mostrando todo lo que tiene que ver con su disco, que vienen a mostrar ahora en este festival que viene con todo, ¿no es cierto? Territorio de Energías se llama este material musical, que es de Anchimayén, una banda de Temuco, Araucanía, que mañana también se presenta en Metal Factory Fest acá en Puente Alto. La connotación que tiene este Metal Factory Fest, si se pueden fijar en su flyer o banner, es No More Wars, que tiene que ver con no más guerras, obviamente. Yo creo que nadie en el mundo quiere la guerra. Y este evento se realiza mañana. Entonces, antes de despedirnos con Clown, vamos a ir con un tema de Anchimayén y esto que también se llama Anchimayén. We'll be right back. entonces. Sí. Ok, volvemos, estamos de vuelta. Estamos en un ambiente muy grato, la verdad que estamos muy distendidos esta tarde, conversando muy gratamente con nuestros amigos de Clown. Esta banda que ha venido desde Argentina a esta versión de festival de Metal Factory Fest de Organización Ocupa Metal. Lo que pasaba entonces era Anchi Mayen con su tema Anchi Mayen, que obviamente le da nombre a su homónimo, a su sencillo. Y aprovechando de que hoy día, bueno, lamentablemente no pudieron aprovechar de estar acá en este programa porque tuvieron que hacer, ellos son de Temuco, pero me dejaron su material que es Territorio de Energías, y que por supuesto lo vamos a estar difundiendo por Ocupa Metal Radio. Antes de irnos con la banda y el último tema, ¿alguna pregunta que tú quisieras hacer directamente a los muchachos? Bueno, ¿a quién le dan los agradecimientos de estar acá? ¿A qué gente? ¿Por qué ustedes están acá? ¿Los movimientos? ¿Qué es lo que pueden decir sobre eso? Yo personalmente agradecer antes que nada a Juan y a Nicolás por el trabajo, ¿no? Por cómo vienen empujando la banda desde hace mucho tiempo, tanto en contacto como en movimientos. Nicolás se ha encargado de hacer unos trámites impresionantes y lo ha hecho absolutamente solo y con toda la predisposición. Agradecer a David, el chico que nos acompañó, que es de Neuquén, también nos sirvió de operador justamente hoy y mañana. Un excelente laburo, gracias David. El pela para nosotros. Y bueno, y desde ya totalmente agradecido con ustedes, chicos, por habernos invitado al programa. Excelente programa, excelente persona ustedes dos. Y agradecido totalmente con la organización Ocupa Metal por dejarnos participar en tremendo evento que está hecho a pulmón, viejo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. El aplauso este es para ustedes mismos, por favor. Sí. Lo que van a ver realmente es algo que no han visto en otro lado. Así que chicos, desde ya los invito a que vengan a ver este gran espectáculo que hace OcupaElMetal.org para todos ustedes, los amantes y viciosos de la gran música. Bien, el último saludo es para Marilyn Yáñez. Oh, aquí ya se me corrió la teja. Ah, Marilyn Yáñez, un besito para ti, mi amor. Ah, y también, sí, Antonio, también un gran fan de acá de OcupaMetal.org, el cual ha dicho tantas veces que le mandemos saludos. Raúl, también te pide a ti que le mandes muchos saludos. Hola, Antonio. Antonio, un fan que se ahora ah, se el Antonio. Agregó. Sí, Antonio, agregó. Antonio. Antonio, hay gente. No, Antonio, y para todos los metaleros que siempre están... Lamentablemente ahora no tenemos una pantalla como poder estar viendo los comentarios y poder estar contestando. Pero así... De por sí que están siempre presentes en nosotros también. Así es, nos casamos en el concurso para alguien que quiera un par de entradas gratis para mañana, pero que alguien me hable por interno al WhatsApp y yo le regalo dos entradas. Eso, nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, por supuesto con el auspicio de Cerveza Valvier, que es la auténtica artesanal valdiviana, también por supuesto a Artaria Records. Y también Explícito Estampados, tu estilo lo llevas impreso. Para este, tu programa Visión Metal Rock. Hasta la próxima semana. Nos despedimos, JC, ¿con qué tema de Clown? Nos despedimos entonces hasta la próxima semana con Clown y esto que se llama Causa y Efecto. ¡Buena, chicos! OcupaMetal.org, Visión Metal Rock. ¡Buena semana!